sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Se aumenta todo, pero los ingresos no nos aumentan. Estamos sufriendo el aumento de tarifas de una manera tremenda. Muchas instituciones no le van a poder hacer frente a las tarifas que están llegando de los distintos servicios. No tenemos uso de agua prácticamente, muy poco, y sin embargo tenemos un aumento muy fuerte. Está claro que estos aumentos están impactando sobre un montón de personas. Dame luz, dame luz para continuar. Que ya viví así y no quiero más oscuridad. Nos metemos en lo que tiene que ver con el tema que nos está acompañando hace meses, la verdad, desde que se anunció el sinceramiento de los servicios públicos, de las tarifas de los servicios públicos. Estamos escuchando diferentes historias, o por lo menos las estábamos imaginando. Ahora que las facturas de luz y de gas están llegando por debajo de la puerta, cual una bomba que te tira, viste, que vos la agarrás como con cuidado, la abrís. La verdad que yo realmente tengo, a la factura de gas le tengo miedo. Digamos, a mí no me llegó, me preocupa, es una preocupación. Pregunto, otro día llegó la factura de gas. Ante esa realidad decidimos justamente enfocar el ping-pong en este tema y en los análisis que se hacen desde los diferentes sectores afectados, que nuclean sectores más grandes. Así que, bueno, un poco de eso va este ping-pong aquí esta mañana sobre la hora. Sí, lo escuchábamos también en el disparador, que bueno, siempre muy bueno el laburo que hace Ramiro Lorenzo, que hoy era, si se quiere, hasta redundante, porque las voces que escuchábamos recién deben ser las voces y las preocupaciones también de muchos de nuestros oyentes acerca de las facturas, que desde que se anunció, el anuncio se hizo fue a comienzos de año, pero ahora está llegando, ¿no? Están empezando a llegar estas facturas, y que afecta a todo el mundo por distintos wines, porque no solo te aumenta el gas de tu casa, no solo vas a tener que pagar más en tu casa, sino que vas a tener que pagar más por todas las cosas, porque todas las cosas que consumís, el supermercado utiliza luz, le llega el aumento de luz, esa luz lo traslada al precio final, que ya viene con precios, con aumentos trasladados o sincerados, como le gusta decir a la gente del gobierno, porque también las fábricas, los distribuidores, todos ven aumentados estos costos y tienen que aumentar, trasladar esos costos a sus respectivos costos de lo que es la cadena de formación de precios. El ping-pong entonces va a versar sobre este tema. Vamos a escuchar ahora distintos testimonios. El primero tiene que ver con las pymes. Vieron que siempre todos hablan de la pyme como el motor de la economía, que es el que da el mejor trabajo, que es lo que hay que fortalecer las pymes. El gobierno toma esta medida. ¿Cómo ayuda en esta medida a las pymes? ¿Cómo impacta en las pymes? Nos lo cuenta Eduardo Fernández, él es presidente de la Asociación Pyme. A pesar de que hemos tenido diálogo, no hemos tenido respuesta. Estaba diciendo recién de los tarifazos, lo único que hemos recibido medidas efectivas han sido justamente medidas que atentan contra la continuidad de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto en el orden impositivo y, por supuesto, a nivel de las tarifas estamos sufriendo esta desproporción que en todos los lugares del país con respecto al gas, con subas de 1.000, 1.200% y en algunos casos toman inviables muchas de las industrias. Es una operación pinza por el lado de la actividad. Todas las actividades comerciales, servicios y las industriales han sufrido deterioro en la actividad, por lo tanto eso hace que los costos fijos nos aumenten. Y por el otro lado, le estaba diciendo, no recibimos nada más que encarecimiento de los costos y cambian las estructuras de costos al subir la energía, que al costo hay que agregarle la calidad, no ha mejorado, ¿no? Que es otro costo de oportunidad, los cortes energéticos. Y ahora el anuncio de cortes del servicio de gas no tampoco ayuda a la evolución. El viernes 20 de mayo, hace unos cuantos días, a las 5:30 de la tarde, el Ministerio de Energía saca un comunicado diciendo, y que donde un portal de noticias, el de la agencia oficial, decía que rebajaban el 50% de la tarifa. Después nos enteramos que en realidad el comunicado del Ministerio de Energía decía que nos iban a financiar. Y cuando leíamos los fundamentos de eso, la verdad es que un desconocimiento total hacia el sector, ¿no? Además de imposible aplicación una financiación, hoy todavía no está la resolución publicada. Entonces nosotros decimos los anuncios están bien, pero que se concreten en algún sentido. Escuchábamos entonces el primero de los testimonios, en este caso el de las el de una de las sectores que nuclea a las pymes, precisamente sobre, bueno, la preocupación que tienen a la hora de que comience esta la recepción de este tarifazo. Así es, y un punto también para remarcar esto que plantea de, además, pagar caro por un servicio malo. Sí, tarifas de Suiza, servicios de Nigeria, que también afecta al al desenvolvimiento de las actividades. Uno, después otros pueden decir, bueno, no, el gobierno se llena la boca hablando de las pymes, pero en realidad es un gobierno de los grandes empresarios, más de los que están nucleados en lo que es la Unión Industrial Argentina. ¿Qué piensa la Unión Industrial Argentina al respecto? Nos lo cuenta Francisco Gliemo, que es el referente de la UIA en la ciudad de La Plata. La Argentina hace 5 años que obviamente está en estancamiento, tiene sectores que están en recesión, y un incremento como el que se ha generado en la parte energética, tanto en la luz como en el gas, evidentemente aquellas pymes fundamentalmente que tienen un intensivo de esos productos, tanto en la parte gasífera como en la parte eléctrica, hace que estén en una situación, digamos, muy complicada. Esa complicación está en que, como decía, hay un grado de estancamiento, es decir, no es que estemos trabajando a full, en el cual uno puede distribuir costos, y costos sobre todo altísimos, como en el caso de la aplicación de las medidas tarifarias que estamos hablando. Entonces, la situación es complicada. Nosotros somos conscientes que era necesaria una actualización, digamos, de tarifa, pero hay que hacerlo con un grado de inteligencia. El gobierno que ha hecho frente a esta, digamos, queja, que son realmente reales, ha, digamos, dado algún grado de facilidades, como postergación de pagos, limitación de los topes de incremento, etcétera, etcétera. Bueno, estas cuestiones, lo mismo que la ciudadanía en general, que no puede pagar, que hay sectores importantes en el cual no van a sufrir incrementos, también se tenía que haber hecho en el sector, digamos, de la industria, del comercio, de los servicios, porque hacerlo después le damos una bonificación, o le limitamos un incremento, o no le aumentamos, evidentemente el impacto inicial es lo que, digamos, la sensación esa que es, parecería que estamos en una situación realmente límite. Si bien es necesario, era necesario hacerlo, porque para el sector productivo lo peor que puede suceder es que cuando usted necesita, digamos, un insumo básico como es el gas o como la electricidad, no lo tiene, tiene que parar la producción. Entonces, somos conscientes que había que actualizar las tarifas. Ahora, hay formas y formas de hacerlo. Me parece que ha habido una desinteligencia marcada en ese sentido, y que a las industrias y fundamentalmente al sector PYME, que tiene ese intensivo de esos insumos, evidentemente le pone al borde de un problema muy serio. Francisco Gliemo, entonces, presidente de la Unión Industrial Argentina en la ciudad de La Plata. Sí, del Gran La Plata, nuclea además La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, como sectores productivos que tienen, por ahí cerca está posiblemente... muchos oyentes conozcan el dulce de leche Bacalín, que, bueno, que está dentro de lo que es Magdalena, y cómo va afectando, que son industrias, que son industrias grandes, porque también nuclea, por ejemplo, a lo que es la petroquímica, que está en Ensenada, pero también son industrias, no estamos hablando de que esté Sanco representado ahí, que también inclusive en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, también está amenazando con los cierres o con los despidos. Estamos hablando de industrias que son... más pequeñas que una industria que tenga espalda para bancar cualquier tipo de aumento, porque puede tranquilamente recibir una compensación a partir de eso, que es lo que da los aumentos de los precios de los productos que ofrece, por ejemplo. Así es. Hay un sector del que no se ha hablado mucho, uh-huh, y que uno después cuando lo empieza a pensar, cuando lo empieza a ver, decís, epa, claro, esto es también afecta, y sobre todo un sector que no tiene mucho margen de reducción, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la salud privada. Sí. ¿Sí? Son pymes también, pero de la salud en este caso, eso es una... Es una definición que ellos mismos usan, porque son, claro, las clínicas y los sanatorios privados, que en el caso de... No son las prepagas. No, son las clínicas, las prepagas es una obra social además. Son las clínicas y los sanatorios privados que dan el servicio, que básicamente son su mayor usuario, son aquellas personas que son usuarios que tienen OPAMI o que tienen IOMA, además, que son las obras sociales que cuentan con, que son de todas las personas con relación y en relación para con el Estado, ya sea los jubilados como los trabajadores del sector público, y que en algunos lugares ellos lo que destacan fundamentalmente era esto: nosotros cubrimos el 50% de la atención de la salud en la provincia de Buenos Aires, porque hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde no hay atención pública de la salud. Claro. Hay no distritos, sino localidades de algún distrito, de algún municipio, que no cuentan con sistemas públicos. Quizás simplemente tienen una salita, pero no tienen lugares para internación, para practicar ninguna cirugía, para atender, más allá de una urgencia, y algo muy simple de una urgencia. Entonces, son estos sectores privados los que prestan ese servicio, y que ahora, ante estos aumentos, ponían un ejemplo de un instituto médico de la ciudad de La Plata, que de pagar alrededor de 30 mil pesos de electricidad les llegó una factura de 70 mil. Sí, estamos hablando del Instituto Médico Platense. Sí, uno de los institutos de la salud. Emblemático de la ciudad de La Plata. Sí. De cualquier manera, digo, todos ellos funcionan claramente con obras sociales, pero digo, estamos hablando de dos... obras sociales que además también vienen muy... La demora en los pagos. Digo, también termina siempre afectando al que se siente... Me imagino un jubilado de PAMI yendo, necesitando atenderse en una clínica privada ante esta situación, ante el atraso en el pago por parte de la prestación. Digo, ¿quiénes son los que terminan además? Siempre lo que hablábamos la otra vez, ¿quiénes vuelven a ser los más perjudicados? Terminan siendo estas personas, y encima sintiéndose mal, que es la forma en la que uno acude a estos sanatorios. Pero bueno, ¿a quiénes vamos a escuchar al respecto? Héctor Bazzano, él es el representante de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires, FECLIVA. Que presidente también de FECLIVA. Es una... Sí, emblemática. Una sigla que uno lee simple muy a menudo, y nos decía lo siguiente: es imposible que nosotros podamos ahorrar energía cuando tenemos que tener toda la aparatología conectada, no podemos ahorrar agua, que es el elemento básico de cualquier sanatorio, y no podemos ahorrar gas tampoco. Entonces esto se hace muy difícil para nuestro sector, sobre todo un sector que tiene el 50% del agudo de la provincia de Buenos Aires, con un sector estatal que no está en buenas condiciones. Y nosotros planteamos, si desaparecemos nosotros, ¿qué pasa? ¿Quién atiende la salud en la provincia de Buenos Aires? Nosotros somos prestadores privados del sistema público de salud, se nos confunde muchas veces con los prepagos, nosotros no somos prepagos, no tenemos los ingresos de los prepagos, atendemos la seguridad social, atendemos al IOMA, atendemos al PAMI, atendemos a todas las obras sociales nacionales, y de ellas dependemos. Y los valores que estamos cobrando en este momento son valores fijados a mediados del año pasado, que recién los estamos cobrando ahora. Hemos hecho algún acuerdo con el IOMA, básico, un 15% a partir de marzo-abril, que con eso no alcanza a compensar en nada todos estos aumentos de los insumos. Aparte tenemos insumos importados, que con el aumento del dólar también se nos ha ido a las nubes para la cirugía de alta complejidad. Nosotros estamos pretendiendo... No que se vuelva atrás en nada, sino que son políticas evidentemente estatales que tendrán su fundamento. Nosotros pensamos que tendremos que tener una tarifa sanitaria por lo que representamos. El sector de la salud yo creo que es de lo más importante, una de las determinantes sociales más importantes es esta. O sea, yo creo que debemos ser considerados, porque si se cae el sector... se cae la atención de la salud en la provincia. En este momento me dicen, ¿cómo subsistimos? Subsistimos no pagando impuestos, atrasándonos los pagos de nuestro personal, y además ahora tenemos nuestra paritaria. A partir de julio vamos a tener que aumentar a la gente, porque evidentemente con los sueldos que tienen no alcanza para vivir, pero nosotros no sé cómo vamos a hacer porque no tenemos los recursos para afrontarlo. Y va de suyo que si hacemos acuerdo con la Seguridad Social, con las obras sociales, todo lo que pactemos lo vamos a cobrar con suerte a los 60 y a los 90 días. Estamos totalmente desfasados. Estamos en una crítica situación y ya digo, queremos que las autoridades nacionales tengan en cuenta que la salud sea una política de Estado y que nuestro sector sea considerado un sector donde deben estar las tarifas sociales. Por primera vez... También al reclamo de tarifas sociales, ¿eh? Digo, los sectores privados, las pymes también están pidiendo la tarifa social para hacer frente a estos aumentos. Claro, el tema que es lo que plantean mucho, dicen, bueno, si a todo el mundo le damos tarifa social... Volvemos al esquema de subsidiar a todos, que sí, era sí. De lo que se pretendía salir, de que lo que se pretendía sincerar, todo esto con todas las comillas del caso. Mira, estaba viendo el diario Clarín, que no lo geo en papel todos los días, sí lo veo en internet, pero no tengo acceso en internet, o no sé cómo encontrarlo, o no me fijo, pero que es algo siempre que lo veo en papel, es una de las primeras cosas que veo, que es el famoso semáforo de la página 3, y es la primera vez que veo a un funcionario de este gobierno. Ah, mira. Que es justamente Juan José Aranguren, ministro de Energía. La crisis generada por el tarifazo en el gas lo golpeó de pleno. Ayer debió desmentir su renuncia, yo no amago, dijo, luego de que Rogelio Frigerio, ministro del Interior, admitiera el error en la medición que fue corregida y obligó a una marcha atrás. Sí, seguramente debe ser uno de los CEOs más cuestionados de este, de este gobierno. Lo que pasa es que bueno, también es de los CEO más que más tienen que ver con su sector, ¿no? O sea, es un representante legítimo del sector que representa. Totalmente, pero una vez nos preguntábamos acá si él dejó de trabajar para Shell o lo cambiaron de oficina, sí, como sí. Decimos, bueno, ahora vos trabajabas en la gerencia, ahora trabajás en el Ministerio de Energía. A ver, el próximo testimonio del ping-pong que vamos metiéndole. Vamos a darle gas, pero no está para darle mucho gas a las cosas. Un sector de los que sí se ha hablado que empezó a pegar, cómo empieza a pegar estas cosas también desde lo social, no solamente ya desde lo que vas a terminar pagando por los productos o desde la plata que te quita de tu presupuesto doméstico, el tener que pagar una factura de gas o de luz más alta, sino cómo afecta otro tipo de actividades. Y una de las que sí se ha visto reflejado en distintos lados es el tema de los clubes deportivos, los clubes de barrio, como se los llama. Habría que preguntarle a Campanella, que tanto se había solidarizado con los clubes de barrio allá, y los había puesto de alguna manera en tapete, ¿no? A partir de la película Luna de Avellaneda. Hoy más que a Daniel Fanego haciendo del malo que quiere privatizar el club, lo imagino a Fanego haciendo de Aranguren, por ejemplo, ¿no? Sí. Alberto Alba es el presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de la Ciudad de La Plata y así explicaba cómo esto afecta a su desarrollo. Nosotros en este momento pagamos la tarifa que puede pagar un supermercado chino o Carrefour. O sea que no hay una contemplación con las entidades que tanto hacen por la sociedad, ¿no? Estamos supliendo la función del Estado y no recibimos nada a cambio, que simplemente deseamos que haya una contraprestación. Si estamos prestando un servicio, estamos sacando a los niños de la calle. Está bien que uno lo hace porque realmente lo siente, nosotros somos dirigentes y lo hacemos con mucho amor. Pero una cosa es poner nuestro tiempo, poner nuestra labor, nuestro cariño por todo eso, sacar chicos de la calle, formar deportistas, formar hombres. Y otra es seguir poniendo dinero en nuestro bolsillo que ya no nos da más. Nosotros no estamos comercializando con los clubes, sino que estamos haciendo una obra de bien, digamos. Estamos haciendo lo que existió toda la vida. Cualquiera de nosotros se crió en un barrio y sabe lo que es un club. Si no ha ido continuamente, de alguna manera siempre tuvo alguna relación. Yo creo que la labor de los clubes es irreemplazable. Acá albergamos, no sé, pero entre los clubes de La Plata, 20.000 niños o más quizás. O sea, se está ahorrando energía. Algunos pueden ahorrar mucho más porque tienen actividades que por ahí pueden disminuir la luz. Pero hay otras qué sé yo, si juegan al básquet no pueden disminuir la luz, si hacen alguna actividad que tienen que tener buena luz. Hay otras que sí que se puede ahorrar, pero es imposible. ¿Cómo vamos a estar ahorrando energía para que los chicos disfruten un rato? La institución no es solo un deporte. En la institución encontrás amistad, encontrás compañerismo, encontrás familia, que es la base de toda sociedad. Esos valores no se pueden perder. No es solo el deporte en sí. Detrás de ellos se rescatan cosas que ya están casi olvidadas. Se respetan otros códigos, hay otra forma de vida. Se hacen reuniones a la canasta, hay personas que traen algo para comer, otros algo para beber. Son cosas que realmente necesarias para que la gente esté más unida. Si no, nos devora el sistema. Clubes de barrio, entonces también dentro de esta situación compleja que está generando los tarifazos. Bueno, el último testimonio corresponde a Raúl Godoy. Él hoy es diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, por el PTS, pero saltó un poco a la palestra pública o se puso en escena a partir de ser uno de los referentes de lo que fue, no sé si fue la primera, sí, la más emblemática o la más grande empresa recuperada, sí, allá por el 2001, un poquito antes de la caída de la Rúa, esta empresa que sus dueños habían abandonado la fábrica, las instalaciones, las maquinarias y obviamente a los trabajadores. Contabas vos, Corina, hoy que, a ver, pensemos una fábrica de cerámicos, que el tema del gas es un insumo y un gasto nada menor. ¿Sí? Así es. Pensá que son hornos que están encendidos todo el día, o 8 horas o 12 horas, hornos, y no el horno de tu casa o un horno pizzero, hornos importantes, tenían una cuenta de luz, de gas, digamos, tenían un gasto de gas importante que era de 700.000 pesos. Sí. 8 millones. 8 millones de pesos la factura de, iba a decir de Camusi, bueno, no es Camusi porque es en el sur, otra empresa, pero 8 millones de pesos la factura de luz, 800.000 la de electricidad. ¿Cómo impacta esto en la fábrica? Nos lo cuenta entonces Raúl Godoy. Hemos recibido con este tarifazo un golpe muy grande. En el caso de la factura de Cerámica Sanón, que es una fábrica gestionada por sus trabajadores, teníamos boletas, estábamos recibiendo las últimas boletas de 700.000 pesos por mes de facturación de gas, y de 700.000 se nos fue a 8 millones de pesos la última boleta, que sería la tarifa mensual. Y en el caso de la energía eléctrica, de 360.000 pesos a 800.000, lo cual es más del 1000% de aumento. Y dificulta totalmente, digamos, poder seguir trabajando. En el caso de nuestra fábrica, en la que trabajamos 400 trabajadores y trabajadoras, 400 familias, esto significaría prácticamente el cierre de la fábrica, la pone en riesgo totalmente todos los puestos de trabajo, porque es factura imposible de pagar. Y no sirve el desdoblamiento del cual se habla, algunos funcionarios dicen desdoblar por un problema estacional, no repartir la boleta entre el verano y el invierno para hacerla equilibrada, porque en el caso nuestro los cerámicos se cocinan todo el año. Digamos, tanto en invierno como en verano tenemos una utilización del gas en forma fuerte para poder hacer la producción, digamos, para cocinar los cerámicos. Esto es como si fuera una panadería, digamos, en invierno o en verano el pan lo tenés que cocinar igual. Entre la tarifa de gas y la tarifa de luz superan entre las dos boletas los 10 millones de pesos por mes. Digamos, es imposible de pagar en estos términos, además de lo que hemos sufrido en nuestras propias viviendas, en nuestras casas particulares, digamos, cada uno de nosotros, también están llegando recién las boletas, pero ya tenemos casos. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, de pagar 150 pesos la boleta, ahora se haya ido a 1.500, y en el caso del gas, de estar pagando 600 pesos, bueno, se va alrededor de 2.000 pesos. Y estamos hablando de Neuquén, que es una provincia productora de gas y de energía eléctrica, justamente. Claro, era, ese es el dato, perdón, pero el dato es más... El que cierra la frutilla de la torta. La torta, digo, Neuquén es una provincia productora de electricidad, de gas, de luz, y sin embargo tienen que pagar estas tarifas altísimas en lo que tiene que ver con el consumo de la energía. Bueno, estos eran los testimonios entonces que elegimos para este ping-pong.